Vamos a seguir, mis hermanos, con la serie que hemos estado llevando hasta la fecha. Vamos con el mensaje número 34. Y solamente nos quedan dos mensajes más. El mensaje que viene es la segunda venida de Cristo. Y vamos a aclarar algunas cosas ahí que se andan creyendo mal. Y el último mensaje es el sermón. Y vamos a hacer una aplicación de para qué es un sermón dominical. ¿Para qué cada semana tiene que venir un cristiano a escuchar un sermón? ¿Para qué? ¿Qué fin tiene? Esos son los dos últimos mensajes. Hoy estamos en el mensaje 34 y hoy vamos a ver la salvación. La salvación, el cristiano y la salvación. Amén. Y esto, el objetivo es ver lo que hizo nuestro Dios con nosotros, apreciar, valorar, agradecer y vivir como salvos que somos. ¿Hay salvos aquí? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de atender tu mensaje, Señor. Tu escritura nos edifica, nos exhorta, nos alienta, nos reprende en ocasiones. Gracias también por eso, Señor. Nos alimenta y nos sana, Señor, y nos fortalece. Gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros cada semana, Señor, al estar atendiendo tu mensaje y diario en la oración, diario en la lectura, Señor, escuchando otros mensajes. Todo es bueno siempre que es tu palabra, Señor, es edificante y es nutritiva. Gracias, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, y de eso estamos comiendo, Señor. Muchas gracias. Utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, cuando se le pregunta a alguno que se dice cristiano, se profesa cristiano, ¿tú eres salvo? ¿Verdad? ¿Eres salvo? Yo a mí me ha tocado ocasiones que le pregunto a la gente, ¿tú eres salvo? Porque se dicen cristianos, ¿verdad? No, pues yo asisto a tal lugar. Una vez nos encontramos uno de Abner, evangelizando, nos encontramos uno que nos tomó la foto. Yo asisto a aquel lugar, ¿cuánto tienes asistiendo? 2 años. Trigo y Miel se llama el lugar, ¿verdad? Luego, si quiero, lo corto. Si no, pues ahí lo dejo. Pues total, es la verdad. ¿Verdad? Pues 2 años. ¿Y tú eres salvo? Le pregunté. Y dice, pues no, la verdad no. Pero ahí tocan bien suave. Y hay luces y el grupo y toda la cosa. Y está bien bonito, ¿verdad? Un grupo de jóvenes y todo se pone bien padre. Le digo, ¿pero eres salvo? Pues no. O sea, fue honesto. No, pues no soy salvo. Dios no había operado en su corazón. Y una iglesia, mis hermanos, donde no se predica la doctrina. Porque esta es la finalidad, mis hermanos. Los que no están plenamente establecidos en la fe, hay que llevarlos a establecerse en la fe y que sean salvos. En base a la doctrina, que vayan recibiendo la verdad de Dios, del Evangelio, y que digan, Señor, pues entonces, en base a lo que dice tu palabra y lo que ha hecho el Espíritu Santo en mí, soy salvo. No hay duda. Y no se trata de que porque soy bueno o soy regular o a veces la riego y hago cosas que no parecen de cristiano. ¿Verdad? No se trata de eso, se trata de lo que dice Dios, no de lo que vemos y sentimos nosotros, mis hermanos. Entonces se le pregunta, ¿tú eres salvo? Y hay infinidad de respuestas, y los que no están bien afirmados en la fe, te sacan cada cosa. Allá Dios dirá. ¿Verdad? Y algunos nos tachan de jactanciosos, ¿verdad? De presumidos. Ay, sí tú. ¿Cómo me dices que tú eres salvo? Ay, ¿a poco tú eres salvo? ¿Y si te mueres vas a ir al cielo? Sí. Muy bueno tú, muy bueno, muy santo, muy santito. ¿Ya? Y se persinan delante de ti, ¿no? Digo, no, pero es que no es por mí. Es por lo que hizo Cristo en mí. Entonces, debemos de estar bien firmes. Cuando alguien nos pregunte, mis hermanos, al contestar, ¿tú eres salvo? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Sí? ¿Por qué? Por gracia. ¿De qué eres salvo? ¿De qué te salvó Cristo? De la ira de Dios, del juicio de Dios, de la ira de Dios. ¿Eh? ¿Quién te salvó? Cristo. ¿Eh? ¿Desde cuándo eres salvo? Desde niño, dicen algunos. Es que nací, mis papás eran cristianos, pues yo desde niño soy cristiano. ¿Eh? Recuerden que un cristiano es un salvo, ¿eh? Un cristiano es un salvo. Por eso cuando bien dicen que va a venir Cristo y se va a llevar a unos cristianos y a otros los va a dejar, eso es un error garrafal. Se va a llevar a todos los cristianos. ¿Verdad? Un cristiano es salvo, o un salvo es cristiano. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Aunque algunos se dicen cristianos y aunque algunos se dicen salvos sin serlo. Eso es verdad. Desde que lo recibí en mi corazón, dicen algunos. Y muchos. Yo soy salvo desde que lo recibí en mi corazón. Pues yo lo acepté, lo recibí, le dije, ven, entra. Te doy chance, pásale. Te abro la puerta. ¿Ah? Te encontré. ¡Ja! ¡Eureka! Te encontré, Cristo. ¿No? Dicen así, tienen esa idea de que como si Cristo es el que estuviera perdido. ¿Ah? Como si Cristo es el que estuviera perdido, ahí te encontré. No, mis hermanos, Cristo nos encontró porque los perdidos éramos nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido, mis hermanos. Gloria a Dios por esto. Dice Pablo en Gálatas 1:15, no lo busquen. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. ¿Desde cuándo eres salvo? Hay que contestar como Pablo. Desde que le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Desde que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, desde ahí soy salvo. Claro, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, así lo dice la Escritura, ¿verdad? Aún no estaba, ni pintábamos en el mapa, es más, todavía ni siquiera estaba la tierra. Todavía no existía la creación como la vemos hoy en día, el firmamento, el universo, nada de eso. Todavía no existía y Dios ya nos había escogido en Cristo. Así dice la Escritura. Escogidos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Así que, cuando te pregunten, ¿desde cuándo eres salvo? Pues desde que le agradó a Dios por su buena voluntad y soberana voluntad revelar a su Hijo en mí. Porque nadie revela al Hijo sino ¿quién? Y nadie revela al Padre sino ¿quién? Y este al que él lo quiera revelar. El Hijo a quien quiera revelar al Padre. Por eso, la secta esa de los falsos testigos de Jehová no conocen al Padre, porque niegan al Hijo. ¿Quién es el anticristo sino el que niega al Padre y al Hijo? ¿Ah? Cualquiera que dice que Cristo no es Dios no tiene la revelación adecuada, no hay salvación ahí. ¿Y quién revela al Padre? Pues el Hijo. Y si no creen en el Hijo como Dios, no conocen al Padre, no tienen al Padre, o sea, están perdidos estos amigos. Misericordia por ellos, oremos por ellos, pero a veces Dios los entrega un espíritu de error para que crean a la mentira, así dice la Escritura. Y a veces por mucho que oremos, pues Dios ya determinó. Pero de todos modos, porque yo tengo parientes, mis hermanos, y yo digo, ábrele los ojos, Padre, ahí en medio de esas tinieblas, ábrele los ojos, ilumínalos, Señor, muéstrales, muéstrate y muéstrales al Padre, ¿verdad? Nadie revela al Hijo sino el Padre, esto lo dice Mateo 11 por ahí, un versículo por ahí. Nadie revela al Hijo sino el Padre, y nadie revela al Padre sino el Hijo. El Hijo no le dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? ¿Y qué le reveló? Tú eres Dios, tú eres el Cristo, el Mesías esperado. Tú eres Dios, esa afirmación es tú eres Dios, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cualquiera que se decía hijo de Dios en aquella época, no es como hoy, mis hermanos, que tú eres hijo de Dios, soy hijo de Dios, adoptado, claro, ¿eh? Pero legal, hijo legal de Dios, legítimo. ¿Eh? Pero cualquiera que en aquella época se dijera hijo de Dios, se decía Dios. Se hacía Dios. Por eso Cristo lo quisieron matar. ¿Por qué me queréis matar? Pues de cuáles obras que he hecho, por cuáles de ellas, ¿eh? ¿Por cuál de ellas me quieres matar? No por ninguno de lo que hayas hecho, ninguna cosa de la que hayas hecho, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Nadie no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quién revela al Hijo? El Padre. ¿Y al Padre? El Hijo. ¿Ah? Así que no somos salvos, mis hermanos, por decisiones propias. Porque yo... hay una doctrina, una herejía fuerte que se llama el decisionismo. Así se llama el decisionismo, que los hombres se deciden por Dios y de esta manera Dios los salva. Pero también dice la Escritura que no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo se van a decidir por Dios? ¿Ah? Es una herejía total, mis hermanos. Más preguntas. ¿Cómo sabes que eres salvo? Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi vida, a mi espíritu, que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. ¿Ah? Pero dime, ¿qué se siente? Pues no te lo puedo explicar, pero lo sé. Es un hecho. Y otra pregunta más. ¿Para qué eres salvo? Pues para ir al cielo. Y aquí yo me quedo así, para asistir cada domingo a la iglesia ya, hasta que me vaya al cielo, ¿no? Para la gloria de Dios, sí. Y para otras cosas más, hechos en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso, mis hermanos. Y a veces ni se nos ocurre, ni pensamos ni se nos ocurre hacer buenas obras. Vas en tu carro, está uno adelantito que está pidiendo corriente, ¿no? Y ni te paras, te sigues. Está uno que se le ponchó la llanta y tú traes gato y traes tu llave de cruz. Y ni te paras. Está uno por ahí en medio de la lluvia, lo que sea, y tú traes crédito en tu teléfono. Y ni te paras. ¿Sí o no? Somos creados en Cristo Jesús para... Yo se los dije, hay que propiciarlas, hay que buscarlas, mis hermanos. Y no para decir qué bueno soy, sino para eso eres salvo, para eso, mi hermano. Sobre todo, dice la Escritura, primeramente a los de la familia de la fe. Primeramente a estos vas a ayudar. Y después, claro que sí, a tu prójimo, ¿verdad? Porque eso lo dice la Escritura. Así que nosotros no somos salvos por ser buenos, mis hermanos. Y esto lo dice en Tito 3:3, dice así. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esclavos. Piensen en esa palabra, esclavos, sometidos, sujeto, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y aunque muchas veces decimos, no, pues realmente no soy tan... No era tan malo, yo era de los que me llevaba bien con todos y trataba bien. Bueno, eso lo ves externamente, pero si ves tu corazón, mi hermano, en verdad está mal. Porque te comparas con otro, ya se los he repetido varias veces, pero me es necesario volvérselos a decir. Te comparas con cualquier otro en el mundo, pues yo no soy tan malo como el Chapo Guzmán. Yo no soy tan malo como la Mataviejitas. No, yo no soy tan malo, porque te comparas con ellos. Compárate con Cristo y verás tu maldad. Compárate con Cristo y verás que eres muy malo y muy feo, ¿verdad? Entonces, si éramos, como dice la Escritura, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y en Efesios 2:1 dice, vamos, rápido, Efesios 2:1. Para seguir viendo que lo que éramos, mis hermanos, y de dónde nos sacó el Señor. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás, hijos de ira. Y el Señor Jesucristo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está, no dice estará, dice está sobre él. Y nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, hasta que fuimos recibidos a misericordia. Ahí mismo en Tito 3, versículo 4, no vayan a perder Tito, por favor, 3, versículo 4. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjense, la bondad de Dios, y esto lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios, alguna manera incomprensible, porque siendo enemigos de Dios, rebeldes y contrarios a Dios, aún así amó al mundo, ¿verdad? Y dio a su Hijo unigénito, un único y amado, santo, bueno, Cristo, lo dio para pagar por nosotros. Dio a su Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por buenas obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque si fuera por nuestras buenas obras, pues ninguno sería salvo. Porque no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice la Escritura. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y misericordia es compadecerse de las miserias ajenas. Se compadeció nuestro Dios de nuestras miserias. por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y esta es una referencia al nuevo nacimiento. Vamos a San Juan 3, por favor. San Juan 3, donde hace el Cristo que si no nacemos de nuevo, no podemos ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces necesitamos, para ir al cielo, nacer de nuevo. San Juan 3, desde el 1 hasta el 8, vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es la referencia que vimos en Tito, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Regeneración, mis hermanos, es el nuevo nacimiento, es una nueva creación, es una nueva criatura, ¿verdad? Si el que no naciere de nuevo no puede ver, y el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? El que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer de agua y qué es nacer del Espíritu? ¿Lo saben? Nacer de agua, mis hermanos, algunos dicen que es el primer nacimiento, el nacimiento natural del líquido del vientre amniótico, del vientre, ¿verdad? Que ahí naciste de agua, eso es un error. Otros dicen que nacer del agua es del bautismo en agua y que naces del... No, ese también es un error. Nacer de agua es nacer de la palabra. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Recuerdan ese texto? Está en Ezequiel, nomás que no me acuerdo el capítulo ni el versículo. Ezequiel 30 y tantos. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto se refiere. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra, ¿verdad? Hace una referencia a la palabra. ¿Por qué viene la fe? ¿Y el oír por qué? Por la palabra. Cuando la palabra opera en ti, viene la fe. Viene la fe y naces. Porque por la fe viene la salvación, el nuevo nacimiento, el creer en Cristo. Por la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Es a lo que se refiere el nuevo nacimiento. Debes de nacer a causa de la palabra. Debes de nacer a causa de Cristo. No de un bautismo. El bautismo no hace nada, mis hermanos. El bautismo te moja, nada más. Pero sí es un simbolismo, es una ordenanza de nuestro Dios que debemos cumplir con solemnidad, sabiendo lo que estamos haciendo. Pero aquí se refiere, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y del Espíritu es cuando viene el Espíritu y hace morada en nosotros. Eso es, por eso el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por su pura misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, cualquiera te puede preguntar, ¿tú eres salvo? Por supuesto, ¿por qué? Por pura gracia. Yo merecía el infierno, sí lo merecía, pero Cristo pagó por mí y me salvó. ¿Ah? Me salvó del infierno. Eso podemos contestar. ¿Y cómo lo sabes? Porque el Espíritu Santo ha dado testimonio a mi espíritu. ¿Y cómo es eso? A ver, explícame. Entonces Cristo dice ahí en San Juan 3:8, ahí mismo, el viento, porque estaba maravillado Nicodemo y le decía, pues ¿cómo será esto? ¿Me meto otra vez en el... ¿Será meterse otra vez en el vientre de mi madre y en la panza estar otra vez y volver a salir? No, Nicodemo, tú eres maestro de la ley. Fíjense, siendo tú maestro de la ley, ¿no entiendes estas cosas? ¿Por qué le dijo que era maestro de la ley? Porque en la ley están estas cosas, Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia. A esto se refiere, ¿eh? Tú eres maestro de la ley y no sabes lo que te estoy diciendo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Pero cómo entonces es el nuevo nacimiento? Explícamelo con manzanas. Ah, sí, cómo no, con mucho gusto, dijo el Señor Jesús. En el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes oyen el sonido del viento? ¿Y para dónde sopla? Pues no sabes, para allá, para acá, para arriba, para abajo, para donde sea, ¿verdad? Remolinos, como sea. ¿Oyes el viento? Dice, sí, el viento es real, lo escucho. ¿Para dónde va? Para muchos lados, no sé exactamente, ¿verdad? Y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. O sea, lo oyes, lo ves, lo sientes, pero no sabes cómo es, ni a dónde va, ni dónde viene. O sea, ¿cómo sucede estas cosas, ¿verdad? Déjame, me saco tantito para darte y que sientas. Lo que es la vida en Cristo, lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la salvación, déjame la saco tantito y siente. Disfrútala, ¿ah? No caes chillando ahí, por supuesto. A mí me sucedió así, yo caí quebrantado delante de Dios. Pero el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el nuevo nacimiento, así es la salvación. No la sabes explicar, pero la traes. La tienes. Tú sabes que la tienes. Por eso cualquiera que me diga, yo soy salvo, amén, eres salvo y eres mi hermano. Yo no le voy a decir, a ver, dame evidencias y todo eso, y a ver, no, no. Tú eres salvo, pues eres salvo y eres mi hermano. Punto. Tú lo estás diciendo. No tienes por qué mentir, supongo. A menos que crea. Que crea que es salvo, ¿verdad? Esa es otra cosa diferente. Yo creo que soy salvo, pero realmente no lo es. Porque así hay muchos introducidos en la iglesia, falsos hermanos, ¿verdad? Y lo dice la escritura, falsos hermanos. Y es necesario que haya entre vosotros contenciones, disensiones, para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados, para que salgan los que son y los que no son, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero cuando se manifestó, estoy en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú eres nueva criatura? ¿Me lo firmas y me lo cumples? ¿Tú eres nueva criatura? ¿Y por qué la riegas tanto entonces? ¿No que muy nuevo? ¿No que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? Ya lo viejo ya no, lo nuevo sí. ¿Por qué la riegas entonces? Que vamos como la aurora que va en aumento por menso, exactamente. Porque vamos como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso tenemos la palabra profética más segura a la cual estaríamos bien en estar atentos, ¿verdad? Esta es la que nos hace crecer. Para esto son los sermones, para esto son las prédicas, para esto es la palabra. Para crecer, para cada día ser formados más a la imagen de Jesucristo. Para esto es nuevo. Un niño nuevo, chiquito, pues va creciendo de a poquito. Hay unos que ahí tienen 20 años y son bebés, mis hermanos. ¿Por qué? Porque les han dado leche de liconza. No les han dado nan uno. ¿Eh? Lala es peor. Les han dado leche adulterada. Y así dice la escritura, ¿eh? Que les dan palabra adulterada. No fiel. No sana doctrina. Les dan coca y chetos. Coca y chetos. Coca y chetos. ¿Han prendido los chetos? ¿Han prendido los chetos y que se quedan así como una llama? Y ahí traes tu antorcha, un cheto. ¿Traes tu antorcha? ¿Ah? Sí, mis hermanos, coca y chetos. ¿Por qué son? Bueno, ya están grandes, pero son como niños y todos anémicos, así todos que no. ¿Qué pasó? Es por el mal alimento que les han dado, mis hermanos. Pero si te dan brócoli, ajo, si les dan pescado, un bistec de vez en cuando, algo nutritivo, mis hermanos. Sopa maruchan. Esa no, ¿ah? ¿Qué pasó? Está haciendo puro comercial, ¿verdad? Si les dan cosas nutritivas, crecen sanos, mis hermanos. Y no quiere decir que ya creciendo sanos no la van a regar. Sí, la vamos a regar. Porque estábamos en esta carne, así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Adán. Así como hemos traído, hasta la fecha la traemos arrastrando. Pues no que Cristo ya nos quitó. No lo quitó. Bueno, en el sentido espiritual sí, dio unas promesas preciosas, pero seguimos arrastrando esta carne. Así como hemos traído esta imagen del terrenal de Adán, traeremos, ¿cuándo? Allá, porque seremos como él. Traeremos también la del celestial allá. Así que, ¿no quieres pecar ya nada? Pues muérete. Bueno, No te vayas a matar. Sí. Cuando seamos glorificados, transformados, tú te mueres y vas para allá con Él, mi hermano, ya transformado. Recuerden que para Él no hay tiempo. Recuerden que el espíritu, a la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, ¿verdad? Ya se te atravesó uno en el carro o lo que sea, te hizo algo malo tu mujer, tu lo que sea, tu esposo, ya te salió la carne. En el trabajo, en el taller y la oficina, use usted Biblia Silina. ¿Ah? Sí, mis hermanos, ya iba a decir otro comercial, pero me acordé. Sí, mis hermanos, entonces la regamos por acá, por allá, se nos atraviesa algo y hasta pensamos palabrotas, ¿sí o no? Uy, no más porque soy cristiano, no más por eso, ¿verdad? Por esta carne de pecado que traemos de Adán, mis hermanos. ¿Y qué hace falta para que mengue esta carne? Palabra de Dios, oración, sometimiento, mortificación. ¿Saben lo que es mortificación? Hacer morir. Mortificar. Por eso dice la escritura, haced morir en vosotros las obras de la carne. Haced morir, mortificar, mortifíquenlo, mis hermanos. Pero a veces somos tan sueltitos que, espérame, nomás esta, nomás la otra, esta y ya, y ya. Pues más, para el próximo año, pues estamos ya en fin de año, ¿eh? Para el próximo año, ahora sí ya voy a empezar bien, ya voy a dejar de hacer todo esto y me voy a mortificar, me voy a santificar, voy a leer la Biblia ahora sí completita. Voy a orar diario, voy a apartar su tiempo al Señor. No te haces eso, por lo menos hazte esos propósitos, mi hermano. No vayas a decir, el próximo año voy a adelgazar y voy a juntar para mi operación de nariz y lo que sea, y voy a juntar para un carro. ¿Esos son tus propósitos? Los propósitos de los cristianos para el próximo año, me voy a santificar, voy a mortificar la carne, voy a orar, voy a asistir, nunca voy a llegar tarde. Y todas estas cosas piadosas, ¿no? Serían propósitos de nuevo año, piadosos, cristianos. Salir a evangelizar, ¿verdad? Todas estas cosas. Yo también, yo digo, sí, Señor, ya este año la flojié mucho. ¿Ah? Hay que hacerlo. Y esos serían buenos propósitos, mis hermanos. Esos serían buenos propósitos. Entonces vimos que nos salvó no por nada bueno, sino por su misericordia. Y nos lavó y nos regeneró, nos dio un nuevo nacimiento y nos dio el Espíritu Santo. En el versículo 3:7, dice, para que justificados por su gracia. Esta palabra yo creo que es hermosísima, todo el contenido, justificados, justificación, la gloriosísima doctrina de la justificación, para que justificados por su gracia, o sea, sin mérito, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, herederos del cielo, mis hermanos, por gracia, mis hermanos, sin mérito tuyo. Y esto se los estoy, yo sé que lo saben, mis hermanos, pero se los estoy queriendo recalcar, remarcar, para que ustedes sepan lo que hizo Cristo por ustedes, en ustedes y para ustedes. Por, en y para ustedes, mis hermanos. Y disfruten y agradezcan y vivan conforme. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en ella, mis hermanos. ¿Ya soy salvo? Pues ya. Ya. Y luego, por eso la pregunta al principio, ¿para qué eres salvo? ¿Para qué? No sé. ¿Eh? Bueno, sería mejor decir no sé a decir barbaridades. Pero hoy vamos a aprender. Romanos 3:21. Romanos 3, versículo 21. Vamos a ver la justicia de Dios. La justificación. Quiero que esto les quede claro, mis hermanos, clarito a ustedes. Esta doctrina es uno de los cimientos, de las piedras angulares del cristianismo. Si un cristiano no tiene bien definida, entendida, yo no digo que sea un erudito que te pueda escribir un libro, ¿verdad?, de la justificación, pero que sepa lo que es en esencia. Si un cristiano no sabe esto, mis hermanos, puede bailar muy fácilmente, ¿verdad? Y quién sabe si sea cristiano. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los hombres que creen en Él. porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es clave, esto es importante. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y su camino es el infierno, por supuesto. Siendo justificados gratis, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justicia, mis hermanos, justicia. Es un término legal, legal. Si vas a los juzgados, ahí te hablan mucho de justicia, la justicia. ¿Cómo está la justicia? Es como una, que tiene una balanza para pesar, para medir, ¿verdad? Para balancear. Es una balanza. Pero aquí dicen que en México la justicia está ciega. Bueno. Pero la justicia es un término legal, ¿verdad? El que es justo, esto quiere decir el que es justo es inocente, anda conforme a la ley, derechito, recto. No ha violado nada, ningún tipo de ley, es perfecto, íntegro. Esto quiere decir justo, recto, perfecto, íntegro, íntegro, inocente. Justo, mis hermanos. Y ahora dice que se manifestó la justicia de Dios, la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, por pura gracia. La justificación. Entonces, ¿cómo es que tú eres justo si cometes aún y asco y cometiste pecados? ¿Cómo es que eres justo? Y esto, mis hermanos, cuando nos ponemos a meditarlo, deberíamos de caer al suelo y dar gracias a Dios, ¿verdad? Y vivir así con este gratitud. Porque tú, siendo injusto, pecador, violador de la ley, infractor de la ley y de muchas. ¿Cuál es la mayor ley? El amor, ¿no? Y el que no ama, peca. El que no ama, peca. Y el que no ama a Dios, peca. ¿Y cuántos no aman a Dios? El que no ama a su prójimo, peca. ¿Y cuántos no aman a su prójimo? Les decía que yo le deseaba que se cayera el avión de la América. Y o sea, ¿por qué no se cae ese avión? El que no ama a su prójimo peca, peca, peca. ¿Cuántos pecados al no amar cometemos por segundo? Pues va marcando el segundero. Clic, clic, clic, clic. Pecado, pecado, pecado, pecado. ¿Por qué? Porque no estás amando. No amas a Dios. No amas a tu prójimo. No amas ni a ti mismo porque te drogas. Ni a ti mismo porque haces esto, pecado, pecado, pecado, pecado. ¿Cuántos pecados acumulas al día? Pa, pecado, pecado, pecado, pecado. El hombre es una masa, una bola de pecado, espantoso pecador, el hombre. Ahí sí somos expertos. Los pensamientos son de continuo solamente el mal de los hombres, ¿verdad? Entonces, Dios justifica a estos pecadores, ¿cómo? Por medio de la justicia de Cristo. Cristo fue justo y nos imputa su justicia. Y nosotros imputamos a Cristo nuestros pecados. Porque no es solo que Él haya cumplido perfectamente la ley y nos adjudique este cumplimiento a nosotros, sino que nosotros le llevamos todos nuestros pecados a Él para que Dios el Padre descargara su ira sobre Cristo, porque por nosotros lo hizo pecado. Él no pecó. Jamás pecó, ni con el pensamiento, mis hermanos. Jamás pecó, pero por nosotros lo hizo pecado. Todos mis pecados que cometí desde que hice el primer berrinche, porque la leche estaba caliente o fría, o no sé lo que hice, desde el primer pecado hasta que me vaya a morir, todos fueron cargados, imputados a Cristo. Y Dios descargó su ira tremenda, porque Él es un Dios santo que no tolera el pecado. Descargó su ira sobre Cristo. Pero no solo mis pecados, mis hermanos, los tuyos y los de muchos más, hermanos nuestros. Todos estos pecados espantosos los imputó a Cristo. Fueron pasados a Él, ¿verdad? Haz de cuenta que te vacías de tus pecados y se llena Cristo de sus pecados. Dios lo hizo pecado y descargó su ira espantosa sobre Él. Ah, pero no solo esto. Cristo vivió perfectamente y cumplió la ley y cumplió todos los preceptos y la ley de Dios perfectamente, y fue justo, el único justo y santo delante de Dios, pues Él se vacía de su justicia y te la llena a ti. Y ahora Dios ya no ve tus pecados porque fueron trasladados a Cristo y sentenciados y ejecutados y clavados en la cruz, ¿verdad? Pero ya no ve tus pecados y ve la justicia de Cristo en ti. Una vez escuché a un hermano que puso un ejemplo y me gusta repetirlo. Es como cuando estás en una carrera y llega el que gana. Pues nosotros estábamos en una carrera y Cristo llegó y ganó. Y nosotros ni siquiera acabamos la carrera. Y cuando están en el podio para recibir la medalla, dice Cristo, pónsela a él. O es cuando haces tú un examen. 10. Un examen de 10, perfecto. Y en y arribita donde dice nombre del alumno, no dice Jesucristo, dice Serafín Romero. ¿Ah? Dice Miguel Ángel Romero. Dice Francisco, dice Pancho, dice Luz, dice Abner, dice Rocío, ¿ah? Dice Carla. Ahí dice ese examen perfecto, dice así. Eso es imputar, mis hermanos. Lo que tú no hiciste y lo hizo Cristo, te lo pasa como si tú lo hubieras hecho perfectamente. Su justicia fue imputada a ti. Y ahora eres tú justo delante de Dios. No has cometido ningún pecado. ¿Cristo cometió un pecado? Si Cristo cometió un pecado, entonces Dios te ve un pecado a ti. Cristo no cometió ningún pecado. Y Cristo y el Padre te ve como a Cristo. Te ve como a Cristo, no te ve como tú eres. Porque si te ve como tú eres y hace a Cristo a un lado y te ve, te fulmina. Vámonos. Te fulmina. Pero ve a Cristo y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Venga, chepa acá. Gloria a Dios, mi hermano. Esa es la salvación, esa es la justificación y por eso debes de vivir agradecido. Porque Cristo pagó, Cristo fue justo, Cristo vivió, murió, resucitó, fue glorificado, exaltado. Y va a venir por este. ¿Cómo no voy a vivir agradecido, mis hermanos? ¿Cómo no voy a llegar tempranito cada domingo a alabar a mi Señor? Como dice Abner, dice hace ratito, me comenta. Dice, yo andaba así como que, ay, frío y todo. Ay, bueno, pero me acordé de un texto que dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, racional. Yo le dije, yo también me acuerdo de un texto siempre. Le digo, yo tengo que anunciar el Evangelio porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. También me acuerdo de textos, por supuesto, y vengo tempranito y le echo ganas, ¿verdad? Y me acuerdo de ustedes también y digo, mis hermanos necesitan, como yo necesito. Y ustedes necesitan estar firmes en la justificación, en la salvación de Cristo para que ustedes valoren este tiempo, estos lugares, su Biblia, la Escritura, mis hermanos, que estuvo prohibida durante tanto tiempo, más de mil años, ¿qué? Estuvo prohibida la Biblia, prohibida hasta que clandestinamente por ahí Lutero, el de Inglaterra, ¿cómo se llamaba? Wycliffe, Tyndale y Hus, todos ellos empezaron, ¿verdad? Luego Reina, Valera y todos aquellos. A darle la Biblia, la palabra de Dios al pueblo, porque la iglesia romana la tenía encerrada y con candado y aquí no sale nada. Y hace 30, 40 años se empezó a permitir al pueblo católico leer la Biblia. ¡Qué bueno, mis hermanos! ¡Gloria a Dios por eso! Hace 30, 40, 50 años, no lo sé, porque también estaba prohibida, ninguno de los fieles, así laicos normales, no pueden leer la Biblia porque no la van a entender. Nosotros se las enseñamos, ustedes no la lean, de verdad. Así era. Bueno, gloria a Dios que ya se liberó la Escritura. Ahora yo les digo, hermanos, no dejen de leer. Ahí ese es su testamento, mis hermanos. Ahí dice de lo que ustedes son dueños y herederos y lo que hizo Cristo por ustedes. Ahí dice. Ahí dice las promesas hermosas, lo que hizo Cristo y lo que hará. Todo está lleno de verdades preciosas para ustedes, ¿eh? Y como esta de la justificación, donde ustedes deben estar súper plantados y cimentados. ¿Entendieron? No hay duda. Si hay duda, aclaramos cualquier duda de la justificación. ¿No hay duda? Gloria a Dios. Cristo es bueno, mis hermanos. Iba a decir, o son muy buenos para entender o yo para explicar. No, ninguna de las dos. Ya me cayó el otro día y medité sobre esta palabra. Me cayó el otro día mi Señor. Me dice, ni tú eres bueno para explicar, ni ellos son buenos para entender. Yo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yo estaba meditando y dije, la regué. Pues, ¿cómo que? Yo bueno para explicar, no. Y ellos buenos para entender tampoco. Cristo tiene misericordia y nos revela. Eso sí, mis hermanos. Gloria a Él. Muy bien, entonces hay que vivir firmes en la justificación, ¿verdad? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Cómo eres justificado por creer que Cristo hizo todo eso y que te lo imputó y tú ya no debes nada, que cargó con tus pecados y que tú ya no debes nada? Cristo pagó. Cristo pagó, y si dices que Cristo no pagó y que tienes que pagar todavía tú, pues simplemente no eres cristiano. Así de simple, no eres cristiano y aparte eres anticristo, porque estás rechazando a Cristo y lo que hizo por ti. Muy bien, gloria a Dios. Fíjense, cómo por la fe viene la justificación, Romanos 4:3. Así que Dios no es injusto, ¿eh? Y quiero acotar este puntito más a esto de la justificación, porque dice la Escritura que Dios no tomará al culpable por inocente, que Dios es un Dios justo y se aborrece a los injustos, a los que cometen injusticia, ¿verdad? A los que sobornan, a los que dan cohecho y todas estas cosas. Dios es un juez justo, ¿verdad? O sea, nosotros justamente deberíamos de ir a la condenación justamente por nuestros pecados. Como Cristo pagó, entonces Dios en su justicia ya no nos carga a nosotros. No vamos a pagar nada ni debemos nada, porque es justo. Él, cuando Cristo fue sacrificado, fue entregado, fue molido, fue todo, en Isaías 53, al final de esa porción dice, quedó satisfecho Dios. Quedó satisfecho. Si, busca Isaías 53, no lo busquen. Bueno, si quieren buscarlo, ahorita se lo leo. Porque Dios sería injusto si perdonara a estos sin que nadie pagara. Porque algunos piensan así, pues yo me arrepiento, Señor, me arrepiento, perdóname. Y piensan que con el arrepentimiento Dios los debe perdonar. No, es que Dios es justo y debe de haber una paga por el pecado. La paga del pecado es muerte. Debe de haber una paga porque violaste la ley. Señor policía, me pasé el alto, perdóneme, me arrepiento. No, infringiste la ley, pagas. Porque esto es la justicia. Me arrepiento, no me ve que estoy arrepentido. Sí, te veo que estás arrepentido, pero pagas, porque esta es la ley. Y Dios no puede decir, te veo que estás arrepentido, pero ándale pues. Ya vete, porque pues, sí veo tu arrepentimiento y tus lágrimas me conmovieron. Vete, te perdono. ¿Verdad que no? Pagas. Si estás arrepentido, si pecaste, si lo que sea, y estás ahí tirado y clamando, pagas. Pero Cristo pagó, entonces perdona. Eso es lo que debemos de tener, mis hermanos. Isaías 53, en el versículo, en el 11, mis hermanos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Padre quedó satisfecho con lo que hizo Cristo. Ahora pregúntale al Padre, Padre, ¿he pecado delante de ti? ¿Qué te va a decir el Padre? ¿No? Primera de Juan 3. Fíjense, mis hermanos, esto es de lo que estamos hablando. Versículo 9. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿correcto? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Tú pecas? No, mis hermanos. En este sentido no. Exacto, bien respondido. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? En el sentido este, porque en el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros no infringimos la ley porque Cristo la cumplió completamente y porque no estamos bajo la ley. Si yo estuviera bajo la ley, pecaría, por supuesto que sí, infringiendo la ley. ¿Por qué no podemos pecar? Porque no estamos ni bajo la ley, porque Cristo cumplió la ley. Y hay otros aspectos más por aquí en la Escritura que dice que estamos muertos a la ley. Muertos al pecado, muertos a la ley, porque está hablando que el pecado es infracción a la ley. Cuando tú pecas, ¿infringes la ley? No puedes. No puedes porque eres nacido de Dios. Bueno, moralmente estás pecando y faltando, ¿verdad?, a la ley de Cristo, que es el amor. Y Dios te va a dar tu azote para que se discipline, mijo. Pero legalmente no podemos pecar. En el sentido de que el pecado es infracción a la ley. No podemos pecar. Padre, ¿he violado tu ley? Mm-mm. Mentí, Señor. No me acuerdo. Y volví a mentir, Señor. No me acuerdo. Y volví a mentir. Bueno, ahí te va un azote. ¿Verdad? Sí, mis hermanos. Pero no podemos pecar. Gloria a Dios. ¿No les parece glorioso esto? Está glorioso esto, mis hermanos. Ok, vamos acabando. Estamos viendo lo de la justicia, que es por la fe. O sea, para que tú andes en conformidad con Dios, no es que te portes bien. No. Para que tú seas justo, inocente delante de Dios, no es que te portes bien. ¿Cómo es? Que creas. ¿Ah? 4:3, Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creyó. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Correcto? No dice, Abraham se portó bien, hizo muchas cosas muy buenas y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que, cuando creyó Abraham, Dios lo declaró inocente. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Porque decía la ley, el que hiciere estas cosas, la ley, vivirá por ellas. ¿Alguno cumplió la ley? Ni uno solo. ¿Cómo se salvaron entonces? El justo por la fe vivirá. Por fe, por gracia nada más. Abraham se salvó por fe, Moisés por fe, David por fe, Noé por fe, Jefté, Sansón, todos por fe. Amén. Siempre ha sido así, mis hermanos. Ni uno solo se ha salvado por buenas obras, porque ni uno solo las puede cumplir. Cristo, Cristo sí. Romanos 4:23, ahí mismo. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que no solo su vida fue para nuestra justificación, su muerte para nuestra justificación, sino también su resurrección para nuestra justificación. Porque si no hubiera resucitado, ¿qué? Comamos y bebamos, van a nuestra fe. ¿Ya? Muy bien. Ahí, en el 5, capítulo 5, ahí mismo, en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres justo, hermano? Con firmeza lo dices. Con firmeza es, yo soy justo, yo no le debo nada a Dios, ando en conformidad a la ley de Dios. Tienes que declararlo con firmeza, porque así lo dice la Escritura, y porque si no lo declaras con firmeza, no estás confiando en lo que hizo Cristo, no estás creyendo lo que ya hizo Cristo. Debes decir, Cristo lo hizo. Sí la riego, sí cometo cosas así, pero soy salvo, y mi Señor se encargará de mí. ¿Cómo sabes que eres salvo? Pues el Espíritu da testimonio a tu espíritu, y te duele cuando haces cosas mal, te duele. Y amas a Cristo y deseas alabarle. Y tu anhelo es Cristo, mi hermano. Tu anhelo es Cristo. Aunque andes en tu trabajo, en tus ocupaciones seculares, lo que sea, en una reunión, lo que sea, tu anhelo siempre es Cristo. Y si haces algo mal, llega un dolor, mi hermano. Ya llegas ahí en la noche y meditas y viene la cruda moral. La regué, Padre, otra vez. Perdona. ¿Ah? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que, mis hermanos, como salvos, debemos de vivir agradecidos, debemos de vivir sometidos, debemos de vivir humillados, debemos de vivir pegados a Cristo, leyendo, orando, asistiendo, y puntual y temprano, sirviendo, amando. Me gusta mucho aventar estas piedras porque, ¡ay, cómo descalabro a cuantos! Y nomás le hacen así. ¡Ay! Les hace rayita en medio. ¿Ah? Pegados a Cristo, leyendo, orando, asistiendo, sirviendo, sirviendo. Ustedes son salvos para servir por medio del evangelismo, por medio de la piedad, por medio del amor, por medio de sus dones y ponerlos aquí al servicio de los demás y afuera en la calle. Para eso son salvos, mis hermanos, para eso. No para decir, pues ya nomás estoy esperando que llegue mi turno y me voy con el Señor y ya. ¿Ah? Ya ni hago nada, ni siquiera me congrego, yo ya soy salvo ya. No, no, no, no. Eso pondría en duda que en verdad se es salvo. Asistiendo, sirviendo, amando. Eres salvo para amar. Tienes que amar a tu hermano y a tu prójimo, porque si no amas al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Si no amas al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Son salvos para eso. Somos salvos para eso. Filipenses 2:12 dice, vamos, y con este texto terminamos. Dice así, Filipenses 2:12 es un exhorto, mis hermanos, del Espíritu Santo para todos nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es un exhorto. Ocúpense, mis hermanos. Algunos malos intérpretes dicen que esto quiere decir que cuidemos. Cuiden su salvación con temor y temblor. Cuiden su salvación no quiere decir cuiden. Está diciendo la palabra clara, ¿no? Ocúpense. Vivan como. Vivan de acuerdo a lo que son, lo que Cristo ha hecho por ustedes. Les repito, no es que somos perfectos, mis hermanos. Quítense esa idea, por favor, porque muchos van a decir, pues yo no soy perfecto, yo la riego seguido, entonces ya me voy, no soy cristiano, y se van y se pierden otra vez y se revuelcan. No, quítense esa idea, mis hermanos. Somos feitos, imperfectos todavía, a causa de la herencia de Adán que venimos arrastrando. Pero como ya esto es un hecho verdadero, legal, la justificación, la salvación, ¿verdad? Ocupémonos conforme a esta verdad. Y aparte, les digo, Dios ya debió haber dado testimonio, y si no, pues clama a Él simplemente. Espíritu Santo, dame testimonio, Señor. Dame pequeñas evidencias, siquiera para estar en paz, Señor. Y una de las evidencias, les repito, es amor a Dios. Un amor que antes no teníamos. Interés por Dios. Un interés que antes no teníamos. Nos valía. Biblia. Eso escribieron hombres. Ahora dices Biblia, palabra de Dios. ¿No? Ir a la iglesia cada 8 días, eso es para religiosos, ancianitos, ¿eh? Que ya se van a morir, pues sí. Pues. ¿No? ¿Sí o no? No dices, ay, me anda por ir a alabar a mi Señor. ¿Ves la diferencia? ¿Perdón? Fanáticos, ay, esos fanáticos. ¿Ven la diferencia de un corazón ya que está operando Dios en él al que no? El que no dice, bueno, ni nos dolía pecar, unas palabrotas, unas palabritas y para las otras, para todo. Ay, qué suave, y le echábamos feeling y onda y regreso y de ida y de regreso y ahí te va. ¿Sí o no? Y las hacíamos voluptuosas, así que resonaran rimbombantes. Las trabajábamos bien esas palabras, ¿ah? ¿Eh? Ahora ya no. Y si se te sale una, ay, Señor, perdóname. ¿Eh? Tú mismo te dices, no, no lo vuelvo a hacer. Hay una chicharrame la boca. Sí, esa es los pequeños detalles que debes de notar, mi hermano. Si no está sucediendo esto en tu vida, entonces clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Si no está sucediendo, pero si está sucediendo esto, pues tú sigue adelante. De a poco, Señor, de a como sea, ahí voy. Ocúpense en vuestra salvación, mis hermanos, como salvos, justificados, santos, regenerados, nuevas criaturas que son. Ocúpense en eso. ¿Cómo se van a ocupar? Pues ya les dije, ¿verdad? Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Evangelismo, ¿verdad? Orar. O sea, costumbres piadosas. Orar, leer. ¿Ok? Muy bien. Pero no solo es que ustedes se ocupen con su capacidad, porque el texto que sigue dice así. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo ven? Sometidos a Él, mis hermanos. Sometidos a Él lo podemos hacer. Porque este fin de año, como les digo, muchos se pueden hacer propósitos, Señor. Ahora sí voy a leer la Biblia completa. Me quedé hasta Génesis, pero ahora sí la leo completa. ¿No? Génesis 2. ¿Ah? Ahora sí voy a leer la Biblia completa, Señor. Mira, no te lo juro porque no se puede jurar, pero hago un pacto contigo. Y ahí van con sus pactos. Tampoco se puede hacer pactos, ¿eh? Ni hagan pactos. No prometas lo que no será. ¿Ok? Entonces, si van a hacer sus propósitos, mis hermanos, y ocúpense en su salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿porque qué? Porque Dios es el que produce en vosotros. Si vas a hacer un propósito de año nuevo, por ejemplo, ahora sí voy a leer la Biblia todita, o la voy a volver a leer, o ya van 10, pero la leo la onceava, Señor, tú produces en mí el querer y el hacer. No es con mis fuerzas, Señor. Ahora sí me voy a tomar 10 minutos diarios, Señor, de oración. 10 minutos. Me meto al baño, lo que sea, Señor. 10 minutos diarios a ponerme a cuentas contigo y a pedirte que me bendigas y que bendigas a los demás y una serie de cosas. Bueno, yo creo que vas a necesitar más de 10 minutos, ¿va? Ahora sí te lo prometo, Señor. Aunque sea en el baño, no le hace. O aunque sea en el closet, ahí me meto, no le hace. ¿Sale? Pero, Señor, porque tú produces en mí el querer y el hacer. Por tu buena voluntad, no es por mí, Señor. Si vemos este texto en su complemento, entonces entendemos, mis hermanos. Pero muchos te echan nada más el versículo, ¿cuál fue? ¿El primero? ¿El 12? El 12, solito. Te sacan de así, ¡poing! Y te lo aplican. ¡Órale, órale! Ustedes échenle ganas, ustedes. Sed santos y fieles, y unos latigazos y unos piedrazos. Pues ¿cómo? Pues ¿cómo le hago entonces? Ah, es que Dios produce en vosotros. Así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces sí. Y hasta te animas más, ¿no? Porque dices, ya no estoy solo. ¿No? Gloria a Dios, mis hermanos. Muy bien. Así que, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su pura misericordia, por su gracia. ¿Te vio algo de bonito? ¿Tienes algo de bonito aún? Solo a Cristo si lo tienes, nada más. Vas a llegar con el Padre y le dices, Padre, gracias, Señor, me humillo a ti. ¿Ah? Vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, lo veo, lo huelo y lo palpo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, esto dijo Pablo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y muchos dicen, yo soy el segundo, me quieren ganar mi lugar. Sí, yo soy el segundo. Espero que valoren lo que hizo, que yo haya llegado a este objetivo en ustedes, ¿verdad? Que hagan conciencia del valor que tiene lo que hizo Cristo en, por y para ustedes, en, por y para ustedes, ¿no? Que hagan conciencia de esto que hizo Jesús, que valoren, que se sujeten, que se humillen, que se dispongan, ¿no? Haciendo Él en vosotros. Muy bien, mis hermanos, y vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que nos concedes estar atentos a tu palabra, Señor. Tú dispusiste los corazones, las mentes de mis hermanos para recibir con gozo esta palabra y también fue muy bien recibida por mí, Señor. Me gozo, pues, aunque son temas básicos del cristianismo, Señor, siempre escucharlos es un privilegio, Señor. Nos da tanta alegría, tanta ganas, Señor, de humillarnos delante de ti y agradecerte, Señor, por lo que has hecho con nosotros, por esta salvación tan preciosa. Así que gracias, mi Dios, llévanos, guíanos, haz tú en nosotros lo que es agradable a ti, Señor, haciendo tú en nosotros lo que es agradable, poniendo tú, Señor, las ganas, el entusiasmo, las fuerzas, Señor, porque tú pones donde no hay ningunas. Así que, mi Dios, estamos en ti y separados de ti nada, nada podemos hacer, mi Señor Jesucristo. Guárdanos en estas fechas, Señor, que son fechas de mucha destrampe, gente borrachas en las calles, gente que utilizan estas fechas para meterse a las casas, asaltos y cosas que se incrementan, Señor, a causa de que mucha gente recibe su dinero y cosas así. Guárdanos, Señor, en medio de todas estas cosas que están aconteciendo y acontecerán. Gracias, mi Dios, y enséñanos a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén.